porque entendemos que en este caso el juez Greca, que es de Fisque Menuco, de Roca, lo que hace es precisamente una persecución y una criminalización de Lucha. Creo que no hay justificativos, aparte hay un secreto del sumario que no deja en este caso ejercer un derecho como es el derecho de defensa, saber de qué se está acusando. Los compañeros no saben en realidad de qué se está acusando, se ha secuestrado, digamos, computadoras y se han secuestrado los celulares, y en realidad no se sabe de qué lo están acusando. Entonces lo que se está pidiendo es precisamente eso, primero que se termine con la criminalización, la persecución sistemática que hay inclusive por algunos jueces de las organizaciones y de los compañeros que están en Lucha, y por el otro lado es saber de qué se lo están acusando para poder ejercer la defensa. Así que esta es una jornada que se hace en todo el país, inclusive ya en muchos lugares ya se ha hecho a la mañana temprano, inclusive en Buenos Aires se hace una marcha precisamente a tribunales para reclamar esta cuestión. Nosotros sabemos que la jurisdicción es de Fisque Menuco, es de Roca, pero también el juzgado federal puede cursar un reclamo precisamente ahí a la jurisdicción para acelerar este proceso y que dé paso precisamente a esto que le estamos pidiendo. Organizarse no es delito, es la consigna. Exactamente, porque creemos que esta es una cuestión, la organización, la lucha, el compromiso con los compañeros trabajadores en todos los lugares no es un delito, al contrario, es un derecho, y han sido y son precisamente los que garantizan todos los derechos que se han conseguido. La defensa de la democracia, la defensa inclusive de las instituciones, está precisamente en la movilización y la organización de los trabajadores. No son los trabajadores los que se estabilizan, son precisamente los que garantizan un proceso profundo de democracia, y eso se hace con organización y con lucha. ¿Qué es lo que hacen los compañeros? ¿Qué es el FOL concretamente? El FOL es un frente de organizaciones en lucha, reúne a varias agrupaciones, varias organizaciones que se nuclean en ese frente y que reclaman precisamente la situación que hoy viven los trabajadores, los desocupados, los que no tienen vivienda, los que no tienen tierra. Todos estos son los reclamos que se están haciendo en a lo largo y a lo ancho del país, tanto del FOL como de todas las organizaciones, como de nuestra central y todas las otras organizaciones sociales y organizaciones en lucha que están en todo el territorio. Aranea, usted habla de persecución. ¿Puede ser que haya un hecho que tiene que ver con el fin de año y con un pedido, digamos, de la canasta navideña? Bueno, eso es lo que queremos saber, de qué se lo están acusando, porque en realidad no sabemos, hay un secreto de sumario que impide precisamente saber qué es lo que están buscando y de qué se lo están acusando. Hasta ahora lo que ha habido allanamientos, ha habido, digamos, enmarcarlos en una causa, pero que esa causa hasta ahora no tiene precisamente los elementos para decir, están acusando de esto. Entonces queremos saber eso también, porque eso de alguna manera lo que va a hacer es que los compañeros puedan ejercer el derecho de defensa que tenemos todos, digamos. ¿Y hoy qué hay? ¿Presentación de una nota? Vamos a presentar una nota en el juzgado federal, como se ha hecho a lo largo y a lo ancho del país, en los juzgados federales y también en la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros acá después vamos a ir a la Secretaría de Derechos Humanos a entregar una copia de esta nota que entregamos acá.